marchaste lejos, jamás me amaste. Muy bien sabemos esto los dos. No te permito ni una palabra de aquel amor. Hoy nada queda, solo rencores. No te permito, adiós, adiós. Daño, nunca te olvides que muchos años